Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Se me escucha, ¿no? Se me escucha bien tranquilo, se me escucha bien. Bien, seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos Córdoba, en este especial del 24 de marzo. Ya vamos 2 horas y 35 minutos de transmisión especial del 24 de marzo. Pasa casi rápido, como los 40 años. Pasa rápido y Obama es como que nunca se va a ir. está muy lento. Las 48 horas como... más largas de... Sí. Bueno, ahora nos vamos a Capilla del Monte, ¿puede ser? Así es, así como decíamos que estamos recorriendo distintas provincias, también queríamos ver qué pasaba en otras localidades de la provincia de Córdoba. Por eso estamos en comunicación con Anabela, una compañera de Radio Roja que nos están justamente acompañando en esta transmisión especial de la región de Córdoba de la red. ¿Estás escuchándonos, Anabela? Sí, estoy escuchándolos. ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Un poquito bajito. Un poco bajo. A ver. Ahí está. ¿Me escuchás? Bárbaro. Perfecto. Fuerte y claro. Bien, ok. Bueno. Bueno, como estaban comentando, estamos acá en Capilla del Monte, el norte cordobés. Estamos marchando. En este momento estoy marchando. Hay muchos vecinos y vecinas que fueron convocados por el Espacio de la Memoria. Entre ellos está marchando los familiares y amigos de Jorge Reina, el chico asesinado hace 2 años y medio por la policía de Capilla del Monte. Y bueno, me parecía interesante poder ponerlos en comunicación con la mamá, así ella aprovecha el espacio al aire y bueno, comenta un poco cuál es su reclamo. Anabela, vos nos comentabas fuera del aire que ha sido uno de los ejes más fuertes en relación a la lucha por los derechos humanos e incluso en lo que fue la previa a esta movilización, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fue un eje que costó instalarlo porque, digamos, lo que suele suceder, ¿no?, que cuando hablamos de derechos humanos hacemos historia, y bien recordamos a los 30.000 desaparecidos, pero nos cuesta pensarnos hoy y pensar a los desaparecidos y asesinados por el aparato represivo hoy. Con lo cual, bueno, fue todo un trabajo, como te decía, de los familiares y amigos que estuvieron poniéndole fuerza ahí, tratando de difundir lo que había sucedido, que bueno, fue algo bastante complicado inicialmente, pero bueno, caló en los vecinos y hoy se moviliza también con esa bandera. Bueno, ¿querés comentarnos un poquito con dónde están ahí en Capilla? Te cuento, estamos ahora en la plaza, arrancamos por la plaza, nos encontramos acá a las 5 de la tarde. De aquí partimos por toda la Techada, que es la calle principal, para los que conocen Capilla, que es el centro, y teniendo en cuenta que en este momento, digamos, está lleno de turistas la ciudad, bueno, tiene un impacto importante. Y dimos la vuelta hasta llegar a las vías del ferrocarril y regresamos a la plaza, y ahora continúan las intervenciones. ¿Se hacen desde hace muchos años marchas para el 24 en Capilla? Sí, de hecho, recién viejos vecinos del lugar están recordando la marcha y todas las actividades que realizaron para los 30 años. Ah. O sea que es una tradición. como también en las localidades de Cruz del Este y de San Marcos, digamos, uh-huh, que son pueblos que se movilizan bastante en los 24 de marzo. Mira. Bueno, si querés comunicarte, hacer la nota con Olga, estamos acá atentas. Dale, dale. Bueno, dame ahí un segundo. Sí, por favor. Olga, estamos acá en la radio. Te la presento a Olga. Olga, si querés saludar, acá te están escuchando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Acá Lea y Natalia te saludan desde Córdoba. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí nosotros acá en el estudio, pero ustedes ahí nos contaba Anabela en la plaza, ¿no? En la plaza de Capilla, movilizando. Sí, estamos acá en la plaza de Capilla del Monte. Bueno. Bueno, les comentaba que acá estoy con Olga, la mamá de Jorgito Reina. Bueno, Olga, lo que sería interesante es que puedas contar, digamos, por qué estás hoy, el 24 de marzo, que cuentes qué fue lo que sucedió con Jorgito en esta localidad, para todos los que te están escuchando, para poder difundir el reclamo, ¿sí? Yo acá estoy pidiendo justicia por Jorgito, para que no se olvide, ya en el mes de abril va a ser 2 años y medio de su muerte en la comisaría de Capilla del Monte. A él me lo mató la policía el día 26 de octubre del 2013 en la comisaría. Ellos quisieron hacerlo pasar por como que Jorgito se había suicidado, siendo que no fue así. A mi hijo me lo mataron a golpes. Hay pruebas de eso, fotos, todo lo que nosotros le hemos sacado al cuerpo de mi hijo. Y bueno, y acá estamos en pedido de justicia, reclamando. Y también estamos con una coordinadora de acá de la provincia de Córdoba, a donde también está muy bueno que nos sentimos acompañadas por todas las otras mamás de acá de Córdoba, que participamos también en sus marchas, como ellos van a empezar a participar con las nuestras también acá, por reclamo de verdad y justicia por la muerte de mi hijo. Bien, Olga, bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar, un poco las irregularidades, las situaciones inicialmente cuando sucede lo de Jorgito, más teniendo en cuenta, digamos, cómo se desarrolló todo el procedimiento, que primero no te dejaron ver el cuerpo, lo que sucedió con la funeraria privada del intendente, digamos, para que también los oyentes sepan la impunidad que se respira en este pueblo que hoy está movilizado, pero que diariamente la padece. Sí, todo fue algo muy oscuro lo que pasó en la comisaría ese día 26, porque yo pedí ver el cuerpo de mi hijo, que supuestamente estaba ahorcado en los barrotes de la celda. Jamás me dejaron ver su cuerpo. Ahí nomás se movilizaron todos ellos nomás. Vinieron policías de civil, trasladaron el cuerpo en la ambulancia de Diego C., que es el actual intendente de Capital del Monte, que no sé por qué no esperaron que llegara la policía judicial. Hay muchas oscuridades en todo el caso de mi hijo. Muchas cosas que todavía nos preguntamos el por qué, qué pasó, por qué lo hicieron, porque ellos dicen que lo detuvieron a las 6 de la mañana, siendo que Jorgito estuvo con mi papá hasta las 10 de la mañana. A mi hijo me lo agarra un móvil policial acá en esta misma plaza San Martín que estamos hoy, pidiendo justicia por esto, y hay muchas cosas que todavía no entendemos. Y la abogada que nosotros teníamos, la señora Liliana Fontán, no sé por qué, ahora, último momento, nos dice que ella no puede seguir con la causa de mi hijo, así que estoy tratando de ver un abogado de allá de Córdoba para ver si ella puede seguir con la causa, porque yo no quiero que lo de Jorgito quede en la nada, ¿no? Yo quiero que se haga justicia, no solamente por mi hijo, por todos los otros pibes, por la represión de la policía que tiene con los pibes día a día. Acá los pibes no son dueños de salir en patineta, no son dueños de salir en bicicleta, no son dueños de nada, porque la policía donde te los ve, te los carga. No le avisan a los padres, se los terminan matando como hicieron con mi Jorgito. Y bueno, y vamos a seguir en la lucha. Quizá ahora en abril, ya sus 2 años y medio, vamos a ver si hacemos un encuentro, marchamos, y vamos a ver si podemos unirnos con la coordinadora de Córdoba, que nos acompañe. Porque en estos momentos me siento muy acompañada por el grupo de justicia por Jorgito, que es de acá de Capilla del Monte, que se organizó después que pasó todo esto con mi hijo, y con la coordinadora también de las madres, que luchan como yo día a día para que se haga justicia por nuestros hijos y que no quede encajonada en una fiscalía, que eso salga a la luz y que se aclarezcan todos los hechos, ¿no? Porque lo que ellos hacen es encajonar y no avanzar. Entonces el pedido de justicia va a ser para que el caso de Jorgito, como los de muchos pibes más, no queden guardados, ni en el olvido. Por eso estamos hoy. Por verdad y justicia para mí. Gracias, chicos. Bueno, gracias, Olga. Bueno, ahí en el piso, ¿nos pudieron escuchar bien? Sí, sí, te escuchamos. Por... Sí. Nos escucharon. Bueno, esa era la mamá de Jorgito Reina. Creo que, bueno, explicó muy bien cuál fue la situación. Y bueno, contándoles cómo se está viviendo desde acá. Realmente moviliza mucho el pedido de justicia por Jorgito. Y bueno, está bueno poder compartirlo y difundirlo para el resto de las radios del país. Así es, Anabela, y acá estamos también, tenemos para presentar en minutos algunas entrevistas. ¿Cómo? Que estamos para presentar en unos minutos entrevistas también a integrantes de la Coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil que comentaba uh-huh. Olga, y que también sí. están movilizadas hoy en las calles de Córdoba repudiando uh-huh. el golpe de hace 40 años y también exigiendo justicia por sus hijos e hijas. Te agradecemos uh-huh. muchísimo, Anabela, el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, y seguimos acá si en algún momento querés volver a comunicarte durante esta transmisión especial. Bueno, gracias y bueno, saludos para todas y todas en esta jornada de lucha. Abrazos. Bueno, ahí hemos escuchado a Anabela con un testimonio de Olga, la mamá de Jorge Reina. Yo me acuerdo que el caso Jorge Reina surgió el mismo día en que se estaba haciendo las elecciones legislativas del 2013, donde ganó Schiaretti y Caserio y otros diputados y senadores. Y yo me acuerdo que en esa noche estábamos como muy atentos, por un lado el tema de los votos, de la sumatoria de votos, el escrutinio, etcétera, y por otro lado este caso que generó como mucha repercusión, no sé si a nivel mediático, pero desde lo que hacemos prensa de alguna manera tratábamos de indagar un poco qué fue lo que ocurrió ahí en Capilla del Monte, digamos. Uno recuerda que cuando incluso hubo movilizaciones, hubo represiones, etcétera. Y es como que uno también le remitió también un caso parecido en el interior, cerca por ahí en La Falda, con el caso de Brian Palomeque, digamos. Es como que yo estaba recordando ahí el informe de la UNC que se hizo el año pasado sobre el relevamiento de personas, pibes asesinados por la policía y otras fuerzas de seguridad, y cuando decían el mapa, mostraban los casos, obviamente se concentraban mucho en Córdoba capital, pero a su vez uno veía que los casos se prolongaban en la región oeste, digamos, en la región de Punilla, como es muy curioso eso, cómo en esa región cómo crece la mancha urbana y a la vez se va expandiendo las fuerzas represivas en todo lo que es el cemento, digamos. Es como que una ramificación, una expansión de la fuerza represiva en la provincia, y es como y deja mucha tela para cortar todavía este tema. De Carlos Paz hasta Capilla del Monte deja mucha tela para cortar, digamos. En los casos que que uno se entera, que recibe, siempre se concentran en Córdoba capital, pero esa franja de la provincia de Córdoba es algo que hay que tenerlo en cuenta también. Así que bueno, vamos a seguir con esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué decís, Javi? Muy bien, vamos a un temita musical y seguiremos con más testimonios aquí en esta transmisión especial a la cordobesa del 24 de marzo, hecha por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar, quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Aguanta. Yo solo quiero escapar de toda tu locura intelectual. No creo que nunca. Continuamos con esta transmisión que estamos realizando, esta transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos a 40 años del golpe cívico militar clerical proimperialista, el último, siempre hay que recordar eso, el último que tuvimos en la historia argentina, porque venimos de una historia muy convulsionada de golpes y dictaduras previas, en donde en todos hubo ese tipo de participaciones. Y estábamos, como mencionaba Lea antes de dejar el aire unos minutitos atrás, hablando de lo que implicaban los derechos humanos de ayer y de hoy, pero enfocándonos en los de hoy. Escuchábamos a la mamá de Jorgito Reyna, quien desde Capilla del Monte contaba la situación en la que lamentablemente su hijo fue asesinado y hecho pasar por un suicidio, y cómo se encuentra la causa hoy y qué implica decir derechos humanos hoy en una situación de democracia donde las estadísticas nos indican de que 4.700 personas han sido asesinadas por los aparatos represivos del Estado desde el 83 hasta esta parte, y que contamos con más de 400 desaparecidos y con más de 5.000 procesados por luchar. Y en este marco, en las diferentes movilizaciones, se encuentran estos familiares que hoy se organizan, mamás, papás, hermanos, hermanas, primos, primas, que se organizan encontrándose en la calle en esta misma particularidad. La lamentable situación de que la policía asesine a tu familiar. En este caso vamos a escuchar dos audios de diferentes familiares que se encuentran aquí en la movilización que se está realizando en Córdoba en este momento. En principio, como sucede en muchas movilizaciones, se acercan familiares nuevos, lamentablemente, pero también que tienen que ver con una cuestión de visibilización y de lucha. Y vamos a escuchar primero el audio de Romina, que ella es prima de dos hermanos que en el transcurso de este año fueron víctimas de gatillo fácil en diferentes hechos. Romina, de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y de Represión. Hola Romina, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros en el marco de esta marcha, 40 años del último golpe cívico, militar y eclesiástico, uno de los más feroces y más represivos de la historia de nuestro país. ¿Nos puedes contar un poco por qué estás acá y cuál es, si se quiere, esta lucha que ustedes están encarando por la justicia por tus primos Alzogaray? Sí, hola. Estoy acá por el hecho de que mis dos primos que fueron víctimas de gatillo fácil, el primer caso fue de Lucas hace 6 meses atrás, y ahora recientemente, lamentablemente, otro de mis primos que es hermano de él, que fue hace un mes. Lo único que nosotros queremos es justicia, porque es lo único que queremos, porque nosotros queremos ver sentados a los asesinos de mi primo en un banquillo, como que sean juzgados como cualquier persona, o sea. Romina, al día de hoy, ¿ustedes han tenido algún tipo de respuesta respecto a los acontecimientos que derivaron la muerte de sus primos? ¿Han tenido algún tipo de acompañamiento para poder avanzar en el pedido de justicia? Por el momento no. Nada, no nos dicen nada, ni nos dan respuesta, nada. Lo tienen con vuelta, no le ven nada, no han dicho nada ni nada, no hay, nos ayuda tampoco a nada. No, lo tienen con vuelta, o sea, no sé, aquí quieren esperar que el caso se cierre o no sé qué, pero no, lo tienen con vuelta hace un montón de tiempo a nosotros. Bien, ¿no obstante ustedes tienen la certeza de que estuvo involucrada la policía provincial en el caso? Sí. En los dos casos fueron dos policías, sí. Bueno, muchas gracias Romina por compartir con nosotros estas palabras. Y bueno, y seguimos acá reclamando también por los derechos humanos, no solo de ayer, sino también de hoy, que están atravesando nuestras luchas y están condicionando también nuestras posibilidades reales hoy de ejercer nuestros derechos. Muchas gracias. Romina, bueno, allí escuchábamos este audio, que era una de las tantas historias que lamentablemente siempre nos toca reproducir y visibilizar, donde también se puede ver justamente esto, ¿no? ¿Qué implica la justicia? ¿Qué implica la justicia para sectores? ¿Qué implica la justicia hoy en los marcos de impunidad hacia la policía? Pero también qué implica la justicia hoy también en el recuento histórico de lo que alguna vez pasó, cuando hablábamos de golpe cívico, militar, clerical, cuánto de la justicia ha sido aplicada sobre otros sectores que no sean solo los militares. Vamos a escuchar ahora, y ya para poder ir cerrando la información de los diferentes familiares que han estado atravesando estas movilizaciones, al papá de Nicolás Nadal, Sergio Nadal. Él fue víctima de gatillo fácil el 28 de febrero del año 2013, y bueno, gracias a la lucha se logró la elevación a juicio, a pesar de que todas las pruebas indicaban que evidentemente había sido víctima de gatillo. Así todo, la justicia se tomó casi 2 años para elevar la causa por presiones de la lucha, si no, probablemente no hubiera sucedido. Así que para justamente en estos 40 años, derechos humanos de ayer y de hoy, qué mejor que escuchar estos relatos. De la coordinadora de familiares, ¿nos puedes contar un poco por qué están acá marchando? Y bueno, ¿cómo sigue el caso de Nicolás y cómo ustedes están articulando para pedir justicia por este estado represivo que se hace presente hoy en un marco democrático? Claro, igual, o sea, nosotros como víctimas del Estado y de la policía no podíamos faltar a esta marcha en repudio al tiempo de los militares, cómo mataron tan cruelmente a tantos chicos. O sea que nosotros no podemos faltar a esto porque hemos sufrido lo mismo en otro tiempo, de otra manera, pero hemos sido víctimas del Estado y de la policía. Y estamos reunidos acá apoyándonos entre padres, entre organizaciones, para seguir adelante con este reclamo y que el Estado nos pueda escuchar y parar ya de una vez la muerte de tantos pibes. Porque los pibes han sido toda la mayoría muertos por la espalda, porque la policía sale directamente a matar y no a prevenir el delito. Y todo ese sistema que la policía ahora, hoy en día, ya tiene implantado en nuestra ciudad, es todo promovido por el Estado, el Poder Judicial y el Poder Político que ahora estamos viviendo, y también por Jefatura y todos los jefes de policía que conocemos, ¿no? Bien. ¿Y qué balance puedes hacer vos, pensando en que hoy se conmemoran 40 años desde el inicio del proceso dictatorial que designó Argentina en esta última etapa? Que como país es una vergüenza, a nivel internacional, que un montón de madres no hayan tenido respuesta y todavía hay muchas personas desaparecidas. Hay muchos hijos que murieron y desaparecieron en la dictadura y todavía no han tenido respuesta. Hay muchas mamás que se han muerto sin saber dónde están sus hijos. Eso yo creo que es lo máximo que alguien puede sufrir, y más en un país como este, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es vergonzoso lo que la ley es muy injusta, muy lenta, la que nosotros tenemos en Argentina. Así que, bueno, igualmente nosotros estamos organizados con ganas de seguir luchando y seguir reclamando la justicia de cada uno de nuestros hijos. Y como el Estado siempre tiene todo ese sistema tan corrupto e hipócrita, tenemos que activar y demostrarnos en forma revolucionaria para que toda la gente también pueda entender que no está bien que se mate un pibe o se desaparezca una persona.